hace tiempo que me dicen que he perdido la cabeza, que cambié el café con leche por 3 litros de cerveza, que no me centro ni pa' atrás, que me la paso de boca en boca, de fiesta en fiesta, de aquí pa' allá. Y que me importa que la gente diga, si me dura la rumba 3 noches seguidas, da igual si no recuerdo nada, que me quiten lo bailado, así es la vida. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Sistema ya. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero buscaré. Yo, que se está liando parda aquí. ¿Qué pasa? Y si por comerme la vida.